A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a empezar la reunión en esta mañana. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Le voy a pedir al hermano si puede dirigirnos en una oración pidiendo la dirección de Dios. Gracias, Señor, que nos presentamos aquí para engrandecer tu palabra, Señor, tu nombre, Señor. Y tu palabra también, Señor, porque es tuya. Y podemos estudiar y saber más, Señor. Y gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por la salud, por todos los beneficios que tú nos das, Señor, en este día. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay otro, Señor. En que podemos tener nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor. Y también te pido, Señor, por aquellos hermanos que están viniendo para acá, Señor, que tengas cuidado de ellos. Y, Señor, y también por los enfermos, por los que están de viaje, seguramente, Señor. Porque las personas que escuchan tu palabra también puedan sentir, encontrar a ti, Señor, y puedan acudir a ti, Señor. Gracias, te bendecimos esta mañana, Señor, y tú dirijas tu palabra, Señor, en este día, Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema. Ya estuvimos hablando nosotros como una introducción sobre lo que son argumentos que se presentan en relación a esta doctrina para quienes por ahí están iniciando el estudio por primera vez. Nosotros estamos hablando del error de la teoría del reemplazo, algunos le llaman teología del reemplazo. Ha reemplazado la iglesia a Israel, es el punto aquí, o sea, lo que habíamos visto es que algunas denominaciones, o algunos predicadores, teólogos, algunos incluso estudiosos de la profecía, ven a Israel, a la nación de Israel, al pueblo de Israel, como un pueblo maldecido por Dios, que no tiene más ningún mérito delante de Dios por haber rechazado al Mesías, y por eso entonces ellos ya quedan relegados y todas las profecías y promesas que se han hecho a Israel, las bendiciones, dicen ellos, a Israel han pasado o se han pasado a la iglesia. Esto hemos estado mirando en los principios. También hemos visto cómo la Biblia refuta esa teoría, esa posición que algunos quieren tener por justificar ciertas doctrinas, en especial la pérdida de salvación y también otras doctrinas raras que han salido a lo largo de los tiempos, a medida que la iglesia transcurrió su historia de Hechos 2 en adelante, más o menos estamos hablando del año 34 después de Cristo, o sea, una vez que el Señor Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, comenzó la historia de la iglesia de Cristo y su crecimiento y desarrollo a través de los siglos. Ahora, hemos visto en el segundo punto que estudiamos la posición de los israelitas con Dios, hemos notado que en el mismo Antiguo Testamento se hace ver y se ve una palabra muy importante que es, o varias palabritas, debemos tener en cuenta si queremos atender bien esto, y es la palabra o las palabras como perpetua, permanente, para siempre y eternamente. Todos en estos pactos y profecías en relación a Israel están en el Antiguo Testamento, y en la semana pasada, mirando un poquito el punto de vista de Pablo en relación a Israel, hemos notado, mirando el capítulo 1, versículo 16, el capítulo 3, mirando y ya tocando, rozando un poco el capítulo 9, hemos visto que Pablo nunca afirmó en sus cartas que Israel dejó de ser pueblo de Dios. Al contrario, lo confirmó, lo afirmó e hizo ver que aunque hay endurecimiento de ellos en parte hoy, pero no dejan de ser, ¿se acuerdan lo que terminábamos la semana pasada? Las ramas naturales del olivo. La iglesia no es el olivo, la iglesia es el injerto en el olivo. Y la iglesia se sustenta en su pacto, o sea, en el nuevo pacto que hizo Jesús cuando hizo la cena pascual antes de ir a su muerte. Él hizo un nuevo pacto que se relaciona así a la iglesia, y esa iglesia está compuesta ¿de qué? De israelitas y gentiles, no solamente de gentiles. O sea, con esto nosotros podemos ver que Dios justamente tuvo muy en cuenta a Israel en sus inicios en la iglesia. Hemos visto también que la iglesia fue compuesta por israelitas, no por gentiles en sus inicios, y gracias a la predicación de los israelitas que recibieron a Cristo como Salvador personal, hoy los gentiles tienen el Evangelio y tienen a Cristo en sus corazones, han alcanzado la salvación. Hemos visto otra ventaja que tenían los israelitas. ¿Se acuerdan cuál era la gran ventaja que tienen ellos? A ver, los que estuvieron en la clase pasada, ¿nos acuerdan? ¿Qué tienen ellos que es tan importante y que nosotros hasta el día de hoy lo usamos? La palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos Biblia. Habíamos visto la semana pasada que solo un autor bíblico, o sea, uno de los escritores bíblicos es gentil y es Lucas. Todos los otros autores bíblicos, o sea, autores en relación a que escribieron libros, el autor principal de la Biblia es Dios, pero los escritores fueron hombres y todos ellos, a excepción de Lucas, eran israelitas. Algunos fueron judíos, otros fueron levitas, otros fueron, caso de Pablo, benjaminitas, y también de otras tribus estaban escribiendo la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos, que sepamos, porque si nosotros queremos despreciar y decir, no, los israelitas esto y aquello, entonces en cierto modo cae en desprecio la palabra de Dios y su mensaje. Esto es lo que, en cierto modo, estuvimos aclarando el por qué no creemos en la teoría del reemplazo, por qué no aceptamos la teología del reemplazo, porque justamente esa teoría que muchos predican y muchas denominaciones la tienen como realmente algo grande. Habíamos visto que, en cierto modo, nace ese rechazo a Israel con Agustín de Hipona, que estuvo más o menos viviendo en los años 300 y tantos, o sea, en el siglo IV de la era cristiana, y él escribiendo el libro La Ciudad de Dios, justamente en parte de ese libro, él justamente dice que la iglesia había reemplazado como reino a Israel y todas las bendiciones y promesas que Dios había hecho para Israel, entonces eran para la iglesia ahora. Ya no son más para... Y esta teología o esta teoría, esta enseñanza agustiniana, la siguieron forjando muchos de los reformadores que han hecho cosas buenas, muchos de ellos han hecho verdaderamente proezas para que la palabra de Dios vuelva a salir a la luz, con no solo predicándolas, sino tratando de traducirlas a los idiomas de la gente de los diferentes países, del hebreo y del griego. Pero lamentablemente en este punto la gran mayoría de reformadores han fallado. Han en cierto modo afirmado que Israel no es más el pueblo de Dios y que Israel no tiene nada más que ver con Dios, que todo ha sido transferido a la iglesia. Eso no es cierto, hermanos. Y ya lo hemos visto en varios tipos de estudios que Israel tiene un plan para con Dios y la iglesia tiene otro plan para con Dios. Los dos entes espirituales, Israel y la iglesia, tienen comienzos distintos y tienen finales distintos. Israel tenía un pacto hecho con una misión distinta a la que tiene la iglesia. De hecho, Israel fue formado en una manera distinta a lo que es formada la iglesia. Entonces, todas estas diferencias son importantes a tener en cuenta, por dar algunas nomás estoy presentando. Acuérdense, en el Antiguo Testamento la iglesia aún no estaba. La historia de la iglesia comienza con la nación de Israel, aunque no estaba todavía la iglesia. Repito, la iglesia comienza recién en Hechos 2, más o menos en el año 34 después de la era de Cristo. O sea, cuando Cristo termina, si decimos 34 o 36, porque algunos varían un poco el tema de los años, si nació el 4 antes de Cristo, el 3, el 5, el 6. Bueno, supongamos entre el 34 al 33 o el 33 al 36, lo que quieran decir, pero después de los 50 días de la muerte del Señor Jesús, llegó el auge y el comienzo de la iglesia de Cristo con la venida del Espíritu Santo. Recién ahí aparece la iglesia, pero para eso Israel ya había trazado historia por siglos. Ya más de un milenio había trazado Israel su historia. Desde que se confirma o ratifica el pacto con Jacob, el pacto previamente hecho con Abraham y después ratificado a Isaac y ratificado también a Jacob. Jacob se le puso el nombre, se lo cambió el nombre de Jacob a Israel. En el capítulo 32 vemos eso. Tu nombre no será más Jacob, sino será Israel, el que lucha o camina con Dios. Entonces debemos saber esto, hermanos. Israel, a partir de Jacob, comienzan las 12 tribus, que hasta el día de hoy esas 12 tribus continúan. Y ustedes van a ver que es cierto que en el Nuevo Testamento se habla mucho de la iglesia. Y vemos que verdaderamente la iglesia aparece en gran manera, pero Israel también aparece en varios pasajes, no solo en Romanos. En Efesios, Pablo hace ver que nosotros estábamos lejos de las ciudadanías de Israel, pero hemos sido hechos unos. Israel y los gentiles, hechos uno en Cristo Jesús. Estábamos lejos porque ya Israel en cierto modo tenía y sigue teniendo una relación con Dios, sigue teniendo un plan para con Dios al que ellos van a llegar a ese final del plan cuando Dios así lo disponga. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta diferencia, y repito porque ya lo hemos dicho varias veces, pero a veces se pueden olvidar, y la Israel es una línea en la Biblia y la iglesia es otra línea en la Biblia. No podemos mezclar las dos misiones, o sea, las misiones que ambos tienen en la Biblia. Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es la esposa de Cristo. Israel tiene una relación principalmente con Dios, el Dios trino de Israel, y también, por supuesto, con Jesucristo, porque Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en el milenio, pero Israel va camino a la gloria en la era milenial. La iglesia va camino a la gloria, ¿qué? Celestial, hermano. ¿Entienden las diferencias? No quiere decir que por eso Israel no va a ir al cielo. Lo que estamos diciendo, que la gloria, la majestad que va a tener la nación, todo lo que va a ser la realización, si podemos usar esa palabra, de la nación nuevamente, que va a ser gloriosa, la glorificación de la nación, todo esto va a ser principalmente aquí en la tierra y en la que hoy es su nación, Israel, por supuesto con un territorio mucho, pero mucho más amplio de lo que hoy tiene Israel como territorio, que es muy chiquitito, muy pequeño, pero va a ser aquí en la tierra, se va a construir un gran templo, va a venir el Señor Jesús a reinar aquí en la tierra. Y es cierto que la iglesia también participa en el milenio, pero no en el área que participa Israel. La nación principal, la nación capital del reino, el lugar donde Dios escogió para reinar en la tierra es Jerusalén. No es ningún país donde está la iglesia. Es Israel, y la ciudad del gran rey, dijo el propio Jesús en Mateo, es Jerusalén. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que más o menos a grosso modo hemos tratado con un poco más de detalle en las clases anteriores. Y hoy, o sea, la semana pasada, nosotros estuvimos viendo lo que es el punto de vista de Pablo y lo comenzamos. Ahora vamos a ir al capítulo 9 al 11, que era un capítulo que ya les estaba anunciando en las clases anteriores, y vamos a mirar un poquito y vamos a ir abriendo nuestras Biblias. En el capítulo 9 al 11 vamos a ver algunos párrafos, no vamos a estudiar todo este capítulo, pero en estos capítulos, si ustedes pueden leer en sus casas, yo les invito a que lo lean. lean con mucho detenimiento, porque verdaderamente son tres capítulos demasiado importantes para entender esta diferencia, para comprender el fundamento doctrinal y el fundamento espiritual que tiene la iglesia. Porque muchos dicen, bueno, sí, es cierto que dice ahí en Juan 1:17 que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es cierto, dice que el fin de la ley es Cristo, dice en Romanos capítulo 10, versículo 4. Pero también en Romanos capítulo 7, Pablo dice que la ley es buena y es espiritual. Pero si no es por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, hermanos. Es cierto, el pecado. Yo no puedo conocer jamás al Dios tres veces santos, como dice la Biblia, al Dios, digamos, tremendamente y terriblemente justo, como es Dios, y recto, y a la vez con una bondad infinita. No voy a poder conocer a ese Dios si no conozco justamente la ley. Porque la ley, ¿qué me marca a mí? El carácter recto, puro y santo de Dios. Ese es el fin principal de la ley. Mostrarme a un Dios sin pecado, un Dios que no acepta la maldad y un Dios que no tolera la más mínima mancha de pecado. Eso es el principal motivo de la ley. No es solamente decirme no a esto, no a esto y no a aquello. ¿Por qué la ley dice no, no, no, no, no, no y no? No harás esto, no harás. Son muy pocos los mandamientos positivos. La mayoría son siempre negativos. De los 10 mandamientos, ¿cuántos son positivos? 1. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Es el único. Los otros dicen, no te harás imagen delante de esto, no te harás ninguna cosa semejante a lo que está en el cielo, en la tierra, lo que vuela, que anda en el mar, y no, y no. Después dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, no te olvidarás del día de reposo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso. ¿Se dan cuenta cuántas veces dice no? El 90% de la ley de Dios es no. Porque usted y yo somos pecadores. Porque usted y yo somos pecadores y no sabemos hacer el bien. En Romanos 3, fíjense cómo está escrito, versículo que muchas veces, o versículos que usamos para la evangelización, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos no estamos diciendo ya? Vamos con 3. Todavía no, vamos, seguimos. Todos, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En síntesis, ¿qué somos? Sepulcros abiertos en su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspid, y ahí continúa todo el adjetivismo espiritual que tenemos, porque no somos buenos. No somos justos, no entendemos, sino es por la gracia divina y la asistencia del Espíritu Santo que nos convence de qué. Nos convence el Espíritu Santo de que somos buenos y que tenemos aceptación de Dios. Dice, nos convence de pecado. ¿Y de qué más? De juicio. Qué bien que estamos nosotros en nuestra condición antes de llegar a Cristo, ¿no? Por eso la ley tiene que decir no. Porque no podemos alcanzar el grado espiritual de santidad y justicia que tiene Dios, porque nuestra naturaleza es que pecadora. Somos pecadores, no porque empezamos a pecar, sino porque nacimos en pecado. Por eso Cristo vino a salvarnos. No por la cantidad de pecados que hicimos, porque somos pecadores vino a salvarnos, ¿entienden? Él vino porque la condición nuestra es de pecado, en el cual fuimos concebidos y formados en maldad en el vientre de nuestra madre. Ni nacimos y ya nacimos malos, sin entender y sin comprender qué es hacer el bien. La ley es buena y es espiritual porque ella me enseña quién es Dios y quién soy yo. Entiende, las dos cosas me enseñan. Y es lo que tenemos que captar, hermanos, y esto no es solamente para la vida antes de llegar a Cristo. Cuando yo miro la ley, hoy siendo cristiano, ¿Qué debo aprender a mirar? Y es importante que yo aprenda a mirar de cuánto me salvó Dios. ¿Cuánto me falta todavía para llegar a esa santidad de Dios? ¿Cuánto necesito todavía leer las Escrituras y estudiar el carácter de Dios para ver lo grande que es la santidad y lo pobre que soy yo para llegar a esa santidad? No es que la ley hoy me está condenando solamente. La ley, es cierto, me condenaba mientras yo no tenía a Cristo. Me estaba llevando a una condición de cada vez mayores arrepentimientos y saber que yo no puedo llegar a Dios. Pero hoy en Cristo yo tengo la salvación completa porque Él cumplió la ley por mí. Yo no he venido a abrogar la ley, sino, dijo Jesús, a cumplirla. No pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. No es para usted la ley, hermano y hermana. No es para mí que yo cumpla la ley. Yo no puedo cumplir la ley, ni usted tampoco. Pero hay alguien que cumplió por mí la ley. La hizo sin tacha, sin mancha, sin pecado, porque nació sin pecado. Por eso pudo cumplir la ley y la cumplió en la actitud correcta. Porque muchos piensan, bueno, cumplir la ley es agarrar, hacer todos los mandamientos, entonces ya todo está bien con Dios. No. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Y es el que justamente encierra a todos los otros mandamientos. Son dos. Y Jesús los había mencionado también en su ministerio. Y Dios le dio ese mandamiento a Israel también, en Deuteronomio 6. ¿Se acuerdan? Amar a Dios con todo el ser, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios. Por eso Jesús cumplió la ley como debía cumplirse. No porque Él hizo la ley cumpliendo a rajatabla los mandamientos de la ley y viviendo la ley, sino que Él la cumplió amando a su Padre Celestial. Amando a su Padre Celestial. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Pregunto, ¿amó al prójimo Jesús? El versículo más conocido de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Entienden? Él vino por amor de Dios a amarnos en representación de ese amor del Padre. Llegó Cristo para expresar el amor del Padre a cada uno de nosotros y lo expresó hasta muriendo por nuestros pecados, para que tengamos salvación y comencemos a entender cómo debemos verdaderamente. Fíjense, cómo deberemos verdaderamente amar nosotros, pero Él nos tuvo que enseñar primero y vino su espíritu de amor a vivir, a habitar en nosotros para que aprendamos a vivir en amor. ¿Entienden? Esto es importante que sepamos. Fíjense el versículo 5, capítulo 5 de Romanos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo y al venir el Espíritu Santo se derramó, ¿qué en nuestra vida? Amor. ¿Cuál es la primera cualidad del fruto del Espíritu? Amor. ¿A qué va a llevarme el Espíritu Santo primariamente cuando apenas hace morada en mi vida? Una vez que me regeneró, transformó, me limpió, hizo la nueva regeneración en mi vida, ¿qué es lo primero que me va a impulsar? Amar, hermanos. Y vamos a Gálatas capítulo 5 para terminar este pequeño temita y este paréntesis que estamos haciendo aquí en la enseñanza, aprovechando un poco ya también, para que entendamos realmente cuánto Dios nos ha amado al hacernos parte de ese injerto dentro del olivo natural que es Israel. Capítulo 5 de Gálatas dice, leamos el 13 y el 14. Bien, ahí. Fíjense, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta dónde está el núcleo y el verdadero sentir de la ley? Si yo quiero cumplir la ley, primero tengo que tener que amor, hermanos. Si yo no tengo amor, como dijo Pablo en 1 Corintios 13, de nada vale. No tiene sentido, hermanos, que yo quiera ser un cumplidor de la ley y ser muy recto, andar con el cuello levantado, y no amo a mis hermanos? Juan discute este tema en el capítulo 3 y 4 de su primera carta. Lo discute bastante y hace ver que podemos ser muy santos, muy rectos, pero si no hay amor en nosotros, algo no está funcionando. Algo no está andando. Entonces, hermanos, esto es importante. Vamos ahora, sí, a Romanos capítulo 9 para poder ir sacándole un poco de conclusiones a nuestro tema que estamos estudiando, el punto de vista de Pablo en relación a lo que es nuestro tema principal, la teoría del reemplazo. Pablo regresa a este tema después que trata en el capítulo 3 y 4 y también lo vemos en el capítulo 1. Dice Pablo, regresa a este tema en los capítulos 9 al 11. Él empieza hablando acerca de cuán importante han sido los israelitas en la historia redentora de Dios y cuán importante continúan siendo. Romanos 9, 3 al 4. A mí me gustaría, hermanos, que leamos desde el 1 al 5. Si alguien quiere leerlo fuerte y claro, por favor. Sería bueno, del 1 al 5, capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Bien, bueno, hay varias cosas acá que serían bueno que resaltemos y tomemos en cuenta. Primero quiero que rescaten la... ¿Cómo comienza esta sección de Romanos en el capítulo 9? Dice, ¿verdad digo en quién? Bueno, entiendan que lo que Pablo va a empezar a decir en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 en relación a Israel, todo lo que él va a tratar en estos tres capítulos es una verdad que está dicha no solo en Jehová y en términos del Antiguo Testamento, está dicho en términos del Nuevo Testamento, y está dicho en nombre del Señor de la Iglesia, en nombre de Cristo. Verdad digo en Cristo, y dice todavía, recalca, no miento. Esto que voy a decir, por así decirlo, podemos parafrasear un poco lo que Pablo dice, esto que voy a decir es una verdad y que le quede bien claro a todos. Es más o menos lo que Pablo quiere decir en esta fraseología que usa. Y mi conciencia me da testimonio en quién. Lo que va a decir Pablo no es algo propio de él, sino que el Espíritu Santo, actuando en su conciencia, le hace decir todo lo que él va a decir ahora en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Él hace notar que él no va a decir algo que está simplemente una opinión de él, porque como él era israelita, él tanto quería que los israelitas verdaderamente sean cristianos y creyentes. Pero dice, sí, se expresa en su sentir humano, en su deseo por su nación, y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, y otra vez lo que estábamos hablando, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Acá hay una aclaración muy importante de Pablo, porque podríamos decir, bueno, los que son mis hermanos, los hermanos en Cristo, los hermanos de la iglesia. No, pero él aclara, los que son hermanos míos, ¿en qué? En la carne. ¿Quiénes son los hermanos en la carne de Pablo? ¿Él era de qué tribu, según vemos en Filipenses 3? Pablo, ¿de qué tribu era? Esto que les quede bien claro, él era de Benjamín. Él era de esa tribu, él venía de ahí. Entonces, los hermanos de Pablo en la carne eran, aparte de los otros benjaminitas que estaban por alrededor del mundo, eran los de Judá, los de Simeón, los de Aser, los de Neftalí, los de Gad y todos los otros hijos, los de Rubén y todas las otras tribus de Israel. Todos ellos eran hermanos en la carne, porque Pablo desciende del hijo menor de Jacob, que es Benjamín. Pero estaban también los de Manasés y Efraín, que eran justamente los hijos de José. Por eso José nunca aparece como parte de las tribus de Israel, sino recién en Apocalipsis. En Apocalipsis no aparece Manasés y Efraín, pero sí aparece José. No me pregunten por qué en allá sí aparece. Yo no sé, pero Dios reveló que tenía que ser así. Bueno, yo lo acepto porque Dios lo dijo. Pero ustedes van a leer el Antiguo Testamento y como parte de las 12 tribus de Israel aparecen Manasés e Efraín. Pero por mandato de Dios y por una profecía y bendición que hizo, Efraín queda como el mayor y Manasés como el menor. Pero ahí estaban esas dos tribus que reemplazaban, en este caso, a la de José, porque tenían que ser 12, reemplazaban a la de José, que no había la tribu de José. Entonces estaba Efraín y Manasés estaba reemplazando a qué otra tribu, que no participaba de las heredades en Israel, los levitas. Los levitas eran la tribu que solo se dedicaría por mandato de Dios a los asuntos ceremoniales y espirituales de la nación. Todo lo que eran los sacrificios, todo lo que era la enseñanza de la palabra, lo que era la instrucción de Dios al pueblo de Israel, se iban a encargar los levitas. Esos son los hermanos en la carne. Los hermanos en la carne de Pablo no eran la iglesia, porque ellos eran hermanos, sí, en Cristo, pero no en la carne, pero los israelitas sí. Seguimos, versículo 4. Y esto, quiero que atiendan una palabra que ya hemos hablado, creo que en la clase antes de la del pasada. Dice que son, dice, ahí aclara bien ya, dice, bueno, leemos esta última parte. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y acá viene una parte importante, de los cuales son, dice. Tiempo presente, verbo ser, plural. Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las... ¿Qué? Ahí está esa palabra importante. ¿Y las qué? Ah, pero ¿no era que se decía que acaso las promesas de Israel todas eran para la iglesia? Pero Pablo... Este pequeño verbo que aparece ahí de tres letras que parece que no tiene mucho significado, pero de ellos son, vamos a usar un término más entendido para ustedes o para nosotros también, de ellos siguen siendo el pacto, la promulgación de la ley. No es algo que terminó, no concluyó. Si usted acepta la teoría del reemplazo, ¿cómo usted va a entender entonces el capítulo 40 al 48 de Ezequiel? Donde se vuelven a hablar de sacrificios, donde se vuelve a hablar de la lectura de la ley y se vuelve a hablar del templo. Y ese templo no es el de la gran tribulación. Ni se les ocurra pensar que el templo que se describe en el capítulo 40 al 48 de Ezequiel es el templo de la gran tribulación. No tiene ni siquiera asomo la gloria de ese templo con lo que va a ser la gran tribulación. Ni el templo en la época de Jesús, que fue muy agrandado, muy ampliado por los Herodes, que en cierto modo hicieron eso para congraciarse con los judíos y para que no haya tanta rebeldía, les hicieron ese gran templo que Pedro llega a reconocer delante de Jesús y le dice, ¿ves estas grandes piedras, estos edificios aquí? Y Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruida. Bueno, de ellos siguen siendo la promulgación, los cultos y las promesas, hermanos. Eso no terminó, hermanos. Sigue siendo, o sea, son para ellos. No es para la iglesia, hermanos, esto. Esto no es para que nosotros nos atribuyamos y digamos Israel ha sido maldecido y ya está. No, no, no es así. Y Pablo va a decir, en cierto modo, no dice que ellos fueron maldecidos, sino que ellos fueron no maldecidos, sino endurecidos en parte. Y cuando dice en parte, quiere decir que va a llegar un momento que va a ser fin de ese endurecimiento, que es lo que ya hemos hablado en las charlas anteriores, cuando Jesús o Dios los va a llamar, ¿a dónde? Para reconciliar y hablarle con cantos de amor. Al desierto, hermanos. Parece que no leyeron el resto, no se dieron cuenta, no se olvidaron un poco de los pasajes que hemos leído en la clase anterior. Pero hermanos, debemos saber que aún hay trato para con Israel de parte de Dios y volverá otra vez a haber una relación íntima entre Dios e Israel. ¿De quiénes? Ahora, seguimos. ¿De quiénes Otra vez, son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De nosotros? Abraham es patriarca nuestro, Isaac o Jacob. Ellos son los tres principales patriarcas de la nación de Israel. No, el resto ya no. Aunque algunos llaman los 12 patriarcas en relación a los hijos de Jacob también. Vamos a poner que grupo de los dos hermanos también. Pero no es de la iglesia, son de ellos, hermanos. Patriarcas y las promesas y los pactos sempiternos, perpetuos y eternamente que se hizo con la nación de Israel, desde los patriarcas hasta los profetas, son de ellos, no es para nosotros. Dice el versículo 4 que de ellos la gloria también son el pacto y la promulgación de la ley y muchas otras cosas. ¿Entienden, hermanos? No es para nosotros. ¿Cuál es el pacto? A ver, otra vez, repasando un poco. ¿Cuál es el pacto al que pertenece la iglesia? Al nuevo pacto. Uno, hermanos, hay un pacto al que pertenece la iglesia. Pero la nación de Israel mínimamente tiene cuatro pactos principales al cuales pertenecen. Pacto abrahámico, el pacto davídico, también sigue perteneciendo al pacto de la ley, aunque dice Pablo que en esta misma sección que el fin de la ley es Cristo, pero ¿en relación a qué es Cristo en fin de la ley? En relación a la salvación, a la vida de justicia totalmente dada por parte de Jesús, aquel que le recibe y cree en él, porque él está hablando en el capítulo 10 de la evangelización a Israel. Enseguida vamos a ver si podemos ver esa parte para aclarar mejor. Pero también tienen otro pacto más al cual pertenecen, y es al nuevo pacto con la nación de Israel cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida. ¿Se acuerdan Jeremías 31, 31 al 34? ¿Entiendes? Son cuatro pactos a los cuales pertenecen, y a eso debemos entender, que la nación de Israel fue llamada por un pacto de Dios hecho con la nación en el monte Horeb, y Él dijo que ellos serían su pueblo, su especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Entienden? Y sigue perteneciendo a ese pacto, hermanos. La nación de Israel no dejó de ser nunca, jamás dejó de ser nación. Aunque sí, como dice en el capítulo 11, han sido endurecidos en parte, pero eso no quiere decir que hayan sido desechados completamente y para siempre de esta. Y ahí, bueno, ustedes van a ver algunas comparaciones, algunas cosas que Pablo sigue diciendo en el versículo 6 en adelante. Y en el capítulo 10, ustedes, si giramos un poco la página y vamos a este capítulo, dice, vuelve a repetir, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? ¿Por quién quería? Estaba orando. ¿Por la iglesia? ¿Por los mundanos? ¿Por los gentiles? ¿Por las naciones? No, estaba hablando de Israel, hermanos, otra vez. Está hablando de esa nación especial, de esa nación que verdaderamente, en cierto modo, era su pueblo. Ahora, antes de entrar a lo que es el capítulo 10, yo no me di cuenta y me pasé un poquito medio por arriba, el versículo 30 y 31 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no, ¿qué? La alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y quién es esa piedra de tropiezo? Según vemos el versículo 33. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué cayó Israel? ¿Por qué tropezó Israel? Porque no fueron en fe a Cristo, sino que, ¿qué era el reclamo que mayormente se le hacía en el ministerio a Jesús? Cuando Jesús estuvo aquí, de parte de los líderes de Israel, ¿qué es lo que más le reclamaban a Jesús? La ley dice esto y aquello, y tú no cumples la ley. Que sanaba en el día de reposo, que curaba a los enfermos, que hablaba, que caminaba kilómetros en el día de reposo, y un montón de cosas, por dar un solo ejemplo. pero muchas veces hacía otras acciones, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera, cuando le presentan, ¿qué le dicen ellos? Que la ley de Moisés dice que si es sorprendida en el acto mismo de adulterio, que la ley era apedrear. ¿Entienden? Entonces dice, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, como diciéndole, a ver, si realmente venís de Dios, la ley dice, vos sabés lo que dice la ley. Ahora, la pregunta es, siempre en ese relato de versículo 1 al 11 del capítulo 8 de Juan, siempre la pregunta es, ¿Jesús respetó o no la ley? Porque es cierto que le dio perdón, en cierto modo le ayudó un poco a la mujer ahí, porque le tiró un lance a los fariseos, a los escribas, diciéndole, bueno, el que de vosotros no tenga pecado, tire la primera piedra. Bueno, en cierto modo le dio una ayuda. Pero Jesús, ¿violentó la ley en ese acto que hizo con la mujer? ¿Porque era Jesús? ¿Qué pasó? Al final, Jesús, ¿qué hizo en relación a la ley ahí? No sé si ustedes se dan cuenta, pero es muy interesante lo que hace Jesús. Porque Jesús sobreeleva a la ley sobre el mandamiento que, según los fariseos, dice, se había violentado. ¿En qué forma lo violentó? Cuando Él les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Cuántos tiraron la piedra? Lo que hizo verle Jesús en esa ocasión a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos los que le trajeron a esa mujer, dice, le hicieron pasar vergüenza, sí, por un momento. Pero Él le dijo, la ley es más que el adulterio. La ley también habla de la arrogancia, del falso testimonio, de la tentación y de muchas otras cosas. ¿Por qué vinieron para tentar a Jesús? ¿Entienden? Jesús, en cierto modo, le hizo ver. Ellos iban detrás de Dios por la ley, tratando de cumplir los mandamientos que no podían cumplir. Y el capítulo 8 de Juan, justamente al principio, es un claro ejemplo de eso. Jesús les dijo en el capítulo 7 de Juan, les dijo que Moisés os ha dado la ley y ninguno de vosotros, ¿qué? La cumple. ¿Entienden? Y todavía allá, cuando vamos al capítulo, creo que es el capítulo 20, si no mal recuerdo, de Ezequiel, no me puedo acordar bien exacta la cita, pero en el capítulo 20 de Ezequiel nos hace ver que Dios os ha dado una ley la cual vosotros no podéis cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios al final, qué está haciendo Dios? Primero dice, tienen que hacer todo esto, y ahora le dice que ustedes no van a poder cumplir igual. Yo le doy algo. Y es cierto, hermanos. La ley se debía vivir, por eso ustedes van a ver en Habacuc que el que anda por fe alcanzará la justicia. ¿Pero por la fe de quién? ¿En quién? En Dios, en este caso. No es que ellos alcanzaron la justicia por sí mismos al Antiguo Testamento. Ellos también alcanzaban la justicia en Cristo y fue confirmada su justicia y su fe. Ustedes miran el capítulo 11 a los Hebreos. ¿Y de cuántos personajes, de qué personajes se hablan ahí? De los del Nuevo Testamento, los que eran todos cristianos ya, predicados por Pablo, por Jesús, por Pedro, por Santiago. Se está hablando todo de personajes que alcanzaron, por así decirlo, la eternidad por la fe, y todos se dicen, en una u otra manera, la fe, ¿en quién? En el invisible. Para el Antiguo Testamento Cristo era invisible todavía. No se lo veía, pero se sabía del Mesías que vendría a salvar a la nación, que vendría a gobernar a la nación. Profecía tras profecía se habla y hay un invisible que, aunque ellos no conocían, no sabían bien de él, al que ellos llamaban Jehová y no se daban cuenta que ese Jehová mismo, según la profecía de Isaías 53, vendría un día y llevaría el pecado del pueblo y de la nación. Por eso Pablo tanto se internaba en su misión, por eso sigue el capítulo 10, después de esta manera de terminar del capítulo 9, continúa el capítulo 10 hablando de la misión evangelística a Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. A ciencia, al conocimiento verdadero de lo que es el celo por la ley. ¿Se dan cuenta? No es que Pablo, acá el capítulo 10, aunque lo usamos mucho para la iglesia y para la obra misionera, pero recuerden que está principalmente hablando a la nación de Israel y a la necesidad que tienen de la salvación en Cristo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, ¿ven cómo terminó el capítulo 9? Bueno, tratando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que, ¿qué? ¿Que cumple la ley? Que cree, hermanos. Dios ya en el Antiguo Testamento esperaba que la nación de Israel creyera en Él. ¿Cuándo la ley verdaderamente se va cumpliendo en nosotros? Esto es importante porque muchos creen que nosotros tenemos que leer la ley y hacer y cumplir la ley. Pero la Biblia, en su entendimiento y en su ciencia en relación a esto, lo que Pablo les reclama a los israelitas, es justamente al revés. Porque yo creo en Dios y tengo a Dios en mi corazón, ahí recién puedo cumplir la ley. La ley se va cumpliendo sola en mí mismo. Yo no necesito solo leer, memorizar y tener, porque la ley se va cumpliendo en mí a través de la obra de ¿quién? Del Espíritu de Dios en mí. ¿Entienden? Y Dios eso es lo que quería, aunque los israelitas no se le prometió la habitación del Espíritu en ellos cuando iban a creer. Pero si ellos iban a creer en todo lo que Dios les había dado, en los pactos y en especial en el pacto a partir del capítulo 28 al 31 de Deuteronomio, el pacto con la nación y todas las promesas que le había dado, las bendiciones, si hubieran creído y le hubieran sido fieles a Él, la ley, en cierto modo, de Dios se cumpliría en ellos sin que ellos se den cuenta, se iba a empezar a cumplir la ley. Ellos eran celosos de la ley, pero no en el conocimiento correcto que Dios quería que tengan de la ley. Él les dio la ley, sí, les dio los mandamientos y muchas otras cosas, pero era para que lo cumplan, pero como creyentes, no como celosos de la ley. ¿Entienden lo que quiero decirles? Eran porque Dios buscaba una más que un cumplimiento legal de la ley, estaba buscando una relación con su pueblo de amor y de verdadera bondad para con ellos, y que ellos respondan a ese amor y bondad que ellos tenían para que él tenía para con ellos. Pero Israel no respondió, se rebeló, violentó muchas cosas y bueno, así siguió. Entonces Pablo sigue diciendo, sigue hablando en estos capítulos sobre esta misión que él tenía, y ahí vamos al versículo 14, hablando a Israel, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies a los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿A quién se le dijo primeramente estas palabras? Esto último que leí. Eso está en Isaías 52. Se le dijo a los israelitas. Ellos eran los que tenían que llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones. Debían proclamar la salvación de Jehová. Debían proclamar la restauración de la vida y la posibilidad de vivir bajo el Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Ahora a ellos se le había traído por primera vez las buenas nuevas de salvación y no creyeron. No creyeron. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿En quién no creyeron ellos? En Jesús, hermanos. Y es lo que Pedro les, en cierto modo, les reclamó a ellos en el capítulo 2, de Hechos, versículo 36, vosotros matasteis y crucificasteis al que Dios ha hecho el Cristo de Israel, Señor y Cristo de Israel. ¿Entienden? Esto es importante, hermanos, que entendamos para saber que Israel no deja de ser su pueblo, sino que hay un anhelo en Pablo y quizás en muchos israelitas que hoy son cristianos por esa nación bendita de Dios. Bueno, nos va a quedar, parece, en el tintero el capítulo 11, pero vamos a terminar con la parte inicial del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a dejar esta pregunta latente para la semana que viene. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta de la propia pregunta que hace Pablo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hermanos. En ninguna manera, hermanos. No ha desechado Dios, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas adelante de Baal. Hermanos, es cierto que no todos los israelitas van a ser salvos por no haber creído en Cristo, pero hay un remanente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la clase anteriores? Hay un remanente que alcanzará la salvación cuando venga el libertador de Sion. Hay un remanente, es cierto, son muchos los israelitas que hoy doblan sus rodillas ante las naciones, ante los ídolos y ante la incredulidad y ante muchas otras cosas. ¿Pero ha desechado Dios a su pueblo? A pesar de todo eso, en su misericordia no lo ha hecho. En el capítulo 9 dice: tendré misericordia del que tenga misericordia y voy a aborrecer a quien tenga que aborrecer. Pero a su pueblo no lo aborreció. A Faraón sí, pero no a su pueblo. Aborreció a Esaú, pero no aborreció a Israel. No aborreció a Jacob. ¿Y Jacob era un santo? La elección de Jacob no ha sido hecha porque él era bueno y era un tipo fiel a Dios. Era un mentiroso, engañador, estafador y un avivado, un ventajista de primera categoría. ¿Pero qué, Esaú era mejor que Jacob? ¿O Jacob era mejor que Esaú? No, simplemente Dios quiso, por pura voluntad, por beneplácito de él, elegir a Jacob como el que mantendría la línea de la redención, por medio de quien vendría el Salvador del mundo. Porque Jacob haya sido lo que haya sido como un hombre, hasta que realmente entendió lo que él tenía que ser delante de Dios, hasta que Dios en cierto modo luchó y lo venció a él, entonces hasta ese momento Jacob fue un hombre bastante despreciable en su conducta, bastante digno de descrédito. Pero Dios, a pesar, él en cierto modo en la carne es un padre de Jesús, uno de los padres de Jesús. Y no todos eran muy buenos, no es solamente, no pensemos solamente, piensen en Judá. Judá era un buen hombre, era un adúltero, se casó con una gentil, andaba dando vueltas por ahí, encontró una ramera en el camino que era su propia nuera y se juntó a ella, no aguantó la calentura y se fue. Era buen tipo. Lean el capítulo 38 de Génesis. Uno pone a mirar todo lo que era y bueno, ¿y qué pasó? Pero era el, por así decirlo, el que marcó la línea de la redención de los hijos de Jacob, Judá. Y se hace hermosas promesas a la tribu de Judá. Pero con todo eso, Judá tuvo sus errores, tuvo sus cosas, pero era parte de la elección de Dios. Era parte de la persona que tuvo Dios misericordia para que por él venga el Salvador del mundo. Y hoy Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo, a pesar de que ellos están hoy endurecidos en parte y a pesar de que han rechazado al Mesías de ellos principalmente. Para ellos era, para nosotros es el Salvador, es el Señor ahora, pero para ellos era su Mesías y su Rey que había llegado, y ellos lo desecharon y le dijeron: no tenemos más Rey que César, fuera con este. ¿Entienden? Por eso recayó el castigo de Dios sobre la nación, pero no dejó de ser pueblo de Dios en ninguna manera. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estudiarla y que hemos podido, a su vez, aprender algo más de estos misterios, de estas cosas que a veces pueden ser un poco profundas, pero nos traen tanta alegría a nosotros saber que somos parte de tu pueblo, de los redimidos, gracias a esa nación que has escogido en algún punto de la historia humana para que ellos nos trajeran al Salvador. Gracias, Señor, porque a pesar del endurecimiento en parte que tienen ellos, tú nos has dado a través de ellos el Salvador, y hoy podemos nosotros por tu misericordia también alcanzar salvación. Señor, sabemos que no somos ninguno de nosotros más dignos que ellos. Somos iguales y tan pecadores como lo fueron ellos. Pero Dios, gracias, porque nos amaste y porque dispensaste tu gracia en Cristo para con nosotros también. Y hiciste de los dos pueblos uno en Cristo Jesús, y hoy somos parte de esa iglesia y de los redimidos que son parte de del cuerpo de Cristo, su esposa. Pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre respetar tu palabra, a entenderla verdaderamente como ella debe ser entendida. Nosotros no somos los expertos, es tu Espíritu Santo el que mora en nosotros, el que nos va enseñando, y por eso pedimos y rogamos que Él nos pueda dar la sabiduría siempre, el entendimiento claro en tu palabra, para que no digamos lo que tu palabra no dice. Oramos, Señor, para que nos sigas guiando y acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.